Bienvenidos una vez más al podcast de recetas sanas de las creadoras de tastydetails.com, tu blog de recetas saludables, originales y con pocos ingredientes. Bueno, pues hoy vamos con una receta que, como habréis visto en el nombre, es tradicional de la cocina italiana y concretamente es de Sicilia. Pero bueno, antes de todo quiero aclarar que, como todo lo que solemos poneros por el blog o las recetas que os contamos por aquí, son nuestra versión de los platos y las adaptamos. A veces nos lo inventamos desde cero, así porque nos sale, y otras pues nos vamos inspirando y luego cambiamos a nuestra manera hasta que nos sale como a nosotras nos gusta. Para que os hagáis una idea, es un plato en el que tienen bastante protagonismo las berenjenas. La receta original lleva apio, alcaparras y hasta lleva azúcar, que es característico que tenga un toque agridulce, gracias a la combinación de vinagre y azúcar. Si nos conocéis un poco, ya sabréis que, por supuesto, nos hemos cargado el azúcar de la receta, así como también otros ingredientes. El apio simplemente creo que era porque no tenía en casa cuando me decidí a hacer esta receta y tampoco lo suelo consumir mucho, algunas veces sí, pero no demasiado. Y las alcaparras sí que, lo siento, pero es algo personal. Sé que siempre os estoy dando la lata por Instagram y por el blog de que si no os gusta algo, algún ingrediente, alguna verdura, antes de descartarlo totalmente de vuestra alimentación, pues probéis a cocinarlo de diferentes maneras y en platos que tengan bastante sabor y tal. Y no creáis que yo no me aplico el cuento, pero es que las alcaparras simplemente no me gustan. No puedo, las he intentado añadir a varios platos, pero no puedo. Así que si las queréis añadir a esta receta, ya os digo yo que en la receta original están, pero yo no lo haré. Y otra cosa que me pasa cuando miro recetas tradicionales es que suelo ver que siempre utilizan cantidades excesivas de aceite. Y a mí me parece que no hace falta poner tanta cantidad para que nos queden platos sabrosos. De hecho, os voy a contar rápidamente lo que yo hago para adaptar las recetas. Normalmente, pues busco inspiración de forma muy visual, por eso me gusta tanto Pinterest, que es una mezcla entre buscador y red social. Lo podéis mirar si aún no lo estáis utilizando. Pues ahí veo platos y, bueno, fotos. Y entonces directamente, a raíz de ir viendo y tal, ya se me ocurre cómo voy a hacer mi versión. O si no, a veces sí que entro a mirar los ingredientes de cómo lo han hecho en ese caso concreto. Pero muy pocas veces me detengo a mirar el procedimiento, sino que con los ingredientes pues ya me hago una idea y ya adapto. Me imagino qué cambios podría hacer y ya me pongo manos a la obra. Si salen bien, pues esos son los platos que os vamos enseñando, y si no, pues nos apuntamos las mejoras para volver a probar hasta que nos guste. Y bueno, mira por dónde os acabo de contar el secreto, el método secreto Tasty Details. Bueno, volviendo a la receta. Es un estofado. Y aunque no me guste mucho este nombre, no sé por qué, pero me parece como negativo. Bueno, da igual. Se puede comer caliente, claro está. Acabado de hacer. Aunque es mejor dejarlo reposar unos minutos. Pero a mí lo que me sorprendió es que, bueno, yo lo preparé, nos sobró bastante y lo saqué al día siguiente de la nevera para probarlo tal cual, frío. Y además tenía unas tostadas del pan de espelta que os menciono siempre que tenéis la receta. Y pues preparé unas tostadas con esta caponata y le añadí también unas anchoas así cortaditas. Y estaba de muerte, muy bueno. Y creo que me gustó todavía más que caliente. Así que resultó ser un descubrimiento porque es ideal para llevar en tupper este estofado de berenjenas o caponata siciliana. El sabor gana con las horas de reposo y no hace falta calentarlo. Así que es perfecto para aquellos que se tengan que preparar la comida el día antes y se lo lleven al trabajo o la universidad. Y no puedo evitar pensar que si hubiera descubierto todas estas recetas que estoy descubriendo ahora hace 4 años, cuando empezaba la carrera en la universidad, pues mi día a día habría sido un poquito más llevadero. Como ya me ha pasado varias veces de descubrir que algún plato que preparo me acaba gustando más al día siguiente, dentro de poco podríamos hacer como una recopilación de platos de este tipo, es decir, que quedan muy bien para llevar en tupper y al trabajo y tal, y tener una especie de especial de recetas perfectas para llevar en tupper. Y bueno, espero que me contéis qué os parece. Como siempre, sabéis que la manera de responder a todo lo que voy preguntando por aquí es ir a tastydetails.com/contacto, aunque también podéis dejar un comentario por donde sea. Pero bueno, ya me diréis si os interesa, pues podemos daros más ideas de este tipo de recetas. Y ahora sí, vamos con la receta de esta caponata siciliana. Para preparar este estofado de berenjenas o caponata siciliana para 4 personas necesitaremos una berenjena grande, 150 gramos de pimiento rojo, 450 gramos de tomates, 50 gramos de aceitunas sin hueso, vinagre al gusto, que puede ser el que vosotros queráis, yo utilicé en vinagre balsámico, 2 cucharadas de piñones y perejil fresco. Primero tostamos los piñones en una sartén hasta que estén bien dorados y los reservamos. Luego, en una sartén con aceite de oliva, añadimos la berenjena cortada en cubos y la cocinamos durante unos 10-15 minutos hasta que estén doradas. Entonces añadimos los tomates cortados y unos 100 ml de agua y lo vamos a cocinar todo durante unos 5 o 10 minutos más. Entonces añadiremos el pimiento rojo, las aceitunas y un chorrito de vinagre. Cocinaremos hasta que el pimiento rojo esté tierno y esto será durante, pues, durante unos 5 minutos más. Añadimos sal y pimienta al gusto y lo serviremos con perejil fresco picadito y los piñones que habremos tostado previamente. Y como os he dicho antes, se puede tomar caliente, aunque a mí me gusta dejarlo reposar para que se integre mejor todo el sabor. Así que se puede tomar frío sin problema. Y nada, espero que os haya gustado mucho esta receta. Como siempre, deciros que vayáis a tastydetails.com/lista si todavía no estáis apuntados a nuestra newsletter, porque por allí os enviamos recetas exclusivas. Al apuntaros recibiréis nuestro ebook con recetas que solo se encuentran allí y de forma gratuita. Así que nos vemos por allí y si no, pues en la próxima receta. ¡Un besito!